La tristeza no puede rondar por la pasión de los amantes si advertimos que poseemos en nosotros mismos la sagrada limpieza de la música, y muy especialmente cuando se trata del encanto rítmico y pasional que posee el jazz. Creer en estas sonoridades es, de alguna manera, confiar en el poder salvador del arte y sus múltiples y variadas proyecciones del alma humana. La religión es lo que el individuo hace con su propia soledad, afirmaba Whitehead, soledad que se enriquece cuando cultiva secretamente, y no exento de exigencia, los instantes únicos de la comunión erótica, terreno difícil de transitar, ya que parte del instinto sexual con su fuerza desbocada, ciega y reflexiva. Arte y erotismo, confabulados en sus proyectos, no deja de ser una empresa humana que busca imposibles en una cultura donde la inmadurez afectiva y amorosa está a la orden del día. Jazz y Eros rebasan las más confusas razones y pasiones para disfrutar y comprometer a los amantes en sus dichas, en sus deseos, en sus soledades que se respetan y se unen para amar, a la manera del poeta Rilke. El cuerpo dicta sus ardores y la música dicta sus mensajes. En nuestra cita musical de Jazzeros escucharemos hoy una variada selección de intérpretes del jazz y en los textos eróticos la poesía de Floralba Uribe. Amantes. Ascendente marea creciendo en lenta fiebre, los amantes se buscan y enlazan dulcemente como árboles que avanzan, cumpliendo su destino de incendiada epidermis. De pie son dos espadas que luchan tercamente por distraer la muerte, tendidos son dos ríos fluyendo hacia el instante que anula la sellada consigna del olvido. Y si el mundo impaciente se sale de sus goznes, estalla o se disuelve, los amantes lo ignoran, apenas necesitan el canto de su sangre, su vida recobrada en húmedas batallas y las pequeñas muertes en cada despedida. capricho. Hoy he besado a un hombre hechura de la tierra, elemental, agreste, sin linaje ni aroma, capricho en el desgaste de una tarde cualquiera, dura carne de cobre para mi carne ardía. Y aconteció tan cierto el regreso a la orilla donde todo comienza, la tierra, su inocencia, y dos seres que aprenden el estupor de un niño cruzando el lento abismo. Obediencia de arcilla perpleja y clamorosa, horneada en el oscuro resplandor del deseo. El mundo en perspectiva y el ojo de los astros miró, visión del Génesis, los cuerpos anudados. Y mientras Dios gestaba la rosa, los metales, la curva de los montes, los ríos iniciales, un gemido y un canto de agonía deleitosa diseñaron los sauces y el primer ruiseñor, e inmersa en la fragante destilación del sexo, halló el mar tumultuoso su vocación salina. Consejos de Afrodita. A la hora del amor llega desnudo, desnudo y puro, como quien vive su muerte y resucita. Besa, hasta que sean de piedra tus labios y tu lengua. Acaricia, hasta que palidezcan los tigres camorreros. Entrégate, con la avidez del sediento en la taberna, con fervor, con pavor, no retrocedas. Y en la batalla de labios y de huesos, en la apretada urdimbre de dos cuerpos, baja cantando, como un minero iluminado, para acabar muy hondo entre tus dos muslos. Thank you.

deseo. La noche, traficante de eróticas consignas. Los amantes transcurren hacia el éxtasis. Un almizcle ritual de miel salobre impregna el aire y su fervor me ubica en el puntual laberinto del deseo. Servidumbre de labios suplicantes, obstinada ambición que discrimina todo gesto vital que no aproxime la hoguera de otra piel y el denso musgo. ¡Qué mercenario puñal, qué ultrasonido, qué atroz felicidad, qué fiera subterránea podrá desvertebrar esta codicia, este monstruo de sedas y pezuñas, lengua en acecho, famélica pantera que desoye la hora del que sufre, el paso de la furia y sus escombros, la complicidad del aire en los violines, y absorta en mi delirio solo imploro un cuerpo de varón elemental, desnudo, que exorcice mis lúbricos fantasmas mientras preso en mi vientre muere y vive. erótica. Pon en guardia tu cuerpo y el ritmo de tus sueños. Desde la médula del tiempo busco tu paraíso, la mezcla de tu sangre, el crisol de tu sexo, donde el futuro ensaya su cósmica simiente. Estoy desnuda como el eco de la primer mañana, con mi sed disparada como una bala al cosmos, acechando tus manos, el cielo de tu boca, la genital presencia entre tus muslos firmes. Ah, pero mi amor no altera tus sólidos baluartes, te sellas castamente para esquivar mi asedio. Estás sordo a mi grito, al fragor de mi sangre, a la insomne ternura que para ti alimento. Déjame ser el vértigo que apura tu caída, el vino que amedranta tus íntimos pudores, la hoguera donde crujan tus huesos uno a uno, el amor que aniquile tu párvula indolencia. Dame tu luz, tu risa, la fuerza que te escuda, el clima de arrogancia que yerge tu estatura, tus ojos invasores y esa vital delicia que se aferra a tu cuerpo y dora tu epidermis. Entrégame tu enigma, la descifrada clave que me guía al prohibido torreón donde sueñas. Te escalaré en silencio, exhausta en el arte, y seremos dos leños nutriendo el mismo fuego. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. farsante. Oh deseado, cuánto amor profanado para hallarte, cuánta fábula escrita sobre ruinas y el dolor clausurado en roca viva para sellar tu fuga innumerable. Pero fuiste huella en el viento, mediodía de tinieblas en el centro de la hoguera lodo y ceniza, en la súplica del agua prólogo de fuego, a la hora del dolor, medianoche de lobos. Hasta que fui anulando tus escapes, tus pasos hacia atrás, tus negaciones, levantando piedra a piedra la mazmorra donde amurar la obsesión de tu vigilia. Y ahora que, total ya mi albedrío, deshaces tu falacia de imposibles, farsante de la hora que poca cosa entregas, desolación y hastío bajo ensayada máscara. Tendrás que regresar a la nada cuando eras apenas bella fábula y enigma de algún sueño. Germinal. Hoy contiene mi cuerpo avidez de parcela, tendida, alegre, abierta, bajo el sol llameante, por los cuatro costados me recorre la vida y destila en mi boca sus ardientes resinas. Trasciende poro a poro mi desnudez propicia, pujante olor a tierra, blanda y recién volcada, soy toda como un surco palpitante y ansioso, un terreno baldío que se vierte en promesa y domina el primero que lo quiera sembrar. El sol, hoguera y lámpara, me dora e ilumina, y cae sobre mi cuerpo rotunda la mañana, y grito, danzo y giro, y canto ennoblecida por la suprema dicha de reflejar la espiga que tiembla en el fragante regazo de la tierra. ¶¶ Hastío. Llega el hastío, presencia inapelable, paciente jornalero del olvido, y murmura al oído del amante: es hora de partir, tu copa está vacía y el mirlo del deseo ya no canta. Alza tu cuerpo, libéralo, edifica un nuevo sueño en el vino de otra copa. Ávida piel, desata tus amarras. Y obedientes, atónitos, mutables, el labio trémulo y la pisada en vilo, los amantes olvidan sus promesas, dejan el lecho y se yerguen anhelantes, como jóvenes caballos desbocados a la búsqueda de innúmero espejismo. Thank you. la hora. Hombre mío, es la hora de la pasión unánime, la conjunción perfecta que nos brinda el instante. Oh, pura incandescencia de cuerpos que se buscan y esperan anhelantes la dúplice ventura. Tus brazos que me anudan, tu boca empuja y desordena la sangre en mis arterias. La hora del festejo para mis manos ávidas que entre risas y besos persiguen tu epidermis, su límpida tersura trigueña, aire soleada. Sobre el dorado raso de tu piel maravilla, desciende mi ternura, cual bandada de pájaros te palpo, te reconozco. Sobre el dorado raso de tu piel maravilla, desciende mi ternura, cual bandada de pájaros te palpo, te conozco, y aprendo de memoria llanuras y declives, boscajes infinitos, tu sexo hebra por hebra, fragancia por fragancia. La hora de tus manos, palomas y tigresas, marcando fuego a fuego su lento itinerario, avanzan y regresan, escalan y descienden por suaves territorios y recodos salobres, izando en cada poro banderines de gozo. Amor mío, es la hora de la ternura unánime, una mujer y un hombre, de nuevo el paraíso. Máscaras. Nos habíamos convidados a la fiesta de la dicha perfecta. La fiesta es legado de los dioses para los seres puros. Lo sabíamos, desde el prodigio inicial de las miradas, desde el asombro de todas las palabras, desde la mañana anterior a los recuerdos y su parvo acontecer de la nostalgia, desde el prestigio inviolable de los sueños y su densa espiral de realidades. El alma virginal tallada en cristal vivo, el cuerpo ennoblecido de erótico linaje, llegamos a la fiesta de la dicha perfecta, pero nos fue vedada, no se admitían máscaras. Una mujer, un hombre. Una mujer desnuda ante el espejo acaricia dulcemente su cintura, la vital insurgencia de sus pechos, la encendida penumbra de su sexo, baja al río enlunado de sus muslos y actualiza el Edén su aroma claro. Se sabe, para el hombre destinada. Un hombre se mira ante el espejo, desnudo como un ángel se acaricia, imagen que se mima en su reflejo. Sus manos obedientes van soñando el lento florecer de su estatura, asedio memorioso, móvil fuego fluyendo de los pies hasta la frente. Se sabe, para la mujer predestinado. Pero antes, ¿cuántos arcos triunfales por el suelo? ¿Cuánta piedra hecha polvo en el mortero? Thank you.